obviamente pues nos oponemos, vamos a votar en contra, porque como en comisión ya se nos argumentó por el pago de plan a proveedores y demás, pero bueno, ya ahora en presupuesto yo creo que ahondaremos sobre este tema. Pero sí que me gustaría destacar en este aspecto de la escuela de música, porque ya he escuchado en varias ocasiones eso de que quien la quiera, que se le regala. Yo esto es una cosa curiosa, porque fue la primera, fue ya la primera que se creó en la provincia de Jaén en el año 92, y que además recibe una asignación de la Diputación Provincial de Jaén, que en el año el 5 de agosto del año 2014, el año pasado, fueron de 3.008 euros, y que vemos en el presupuesto que tiene un ingreso de cuota de alumno de 47.000 euros, es decir, estamos hablando de 50.000 euros. Entonces, claro, los gastos, por supuesto, serán desconmensurados y serán desproporcionados, pero duele un poco a los que nos gusta la música y la cultura en general de nuestro pueblo escuchar eso, ¿no? que la quiera que se le regale, porque con unos parámetros de 50.000 euros de ingresos, aunque los gastos sean superiores, pues hay que hacer lo posible para que no se elimine esa cultura, esa enseñanza que recibimos los jóvenes de este pueblo. Y si entráramos en detalle, pues a lo mejor lo que hay que ver es el funcionamiento de la misma, porque hay actividades por las que no se paga, y sí hay que pagar a los profesores. Hay un jefe de estudios que no es obligatorio, por ejemplo, más que cuando se supera un número de profesores mínimos, etcétera, etcétera. ¿Canemón? Sí, nosotros también votamos en contra porque nos parece que desde 2012 o así ha habido ya dos o tres subidas de impuestos y, lógicamente, conforme está la situación actual, tanto a nivel nacional como a nivel local, con familias incluso que se han quedado sin ir a la vendimia, familias que no tienen, por ejemplo, aceitunas todavía, entonces la subida de impuestos, aunque sea justificada, nos parece desproporcionado y por tanto vamos a votar en contra. Y aquí hago un llamamiento a la oposición, a todos, que somos cuatro grupos políticos, para frenar esto, que nos sentemos a ver de qué manera podemos frenar esta subida de impuestos entre todos, porque los vecinos y este pueblo no se merecen este tipo de medidas, y más para el fondo. Vuelvo a repetir, recorte en donde tengo que recortar, porque además es que no es creíble, ya no cuela. Si el ayuntamiento está tan mal, ¿por qué se suben ustedes nada más llegar los sueldos? Mira, hace unas horas Susana Díaz salió diciendo que los herederos no iban, porque eso es otra cuestión que hay aquí, hay un impuesto que ahora en este momento, aunque se estuviera aprobado en el 2013, pero es ahora cuando se está empezando a cobrar a los herederos la plusvalía. Susana Díaz salió diciendo que aquí en la Junta de Andalucía a los herederos que no hereden más de 150.000 euros no van a tributar Hacienda. Que nos expliquen cómo es posible esta contradicción, porque esto es una realidad ya. Me consta que hay muchísimos herederos donde ya se les estamos notificando que tienen que pagar ese impuesto de plusvalía. Díganme también y dígale a ellos cómo van a pagar eso, porque es muy importante que esto también se saque a relucir hoy, que es el día. Y luego también, por último, para terminar, les voy a hacer una pregunta, porque eso quiero que quede claro. Ustedes se acogieron a un plan de ajuste en el 2012. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo pidieron 1.030.000 euros para las pistas de atletismo? ¿Con qué factura? ¿Con qué obra? Porque, si lo recuerdo mal, había un trozo de tapia, de muro, donde el valor son 130.000 euros. Es decir, ¿cómo consiguieron ustedes financiarse en ese plan de ajuste? ¿Dónde está la factura? Además, pido desde aquí que se investigue eso, porque ahí hay gato encerrado. En primer lugar, dejar nosotros claro que a nosotros tampoco nos ha gustado pues traer este punto. Pero no nos ha quedado otra por el plan de ajuste impuesto por el Gobierno de la Nación. Llevamos varios años atrasando este plan de ajuste impuesto por el Gobierno de la Nación. Y lo digo claro, plan de ajuste impuesto por el Gobierno de Mariano Rajoy. Y no nos ha quedado otra que traerlo casi a finales de año junto con el presupuesto. Palabras de la portavoz del Grupo Municipal Socialista del equipo de gobierno, María Teresa García. También vamos a escuchar los testimonios del alcalde, que rebatía los argumentos de todos y cada uno de los portavoces de la oposición. Ha dicho, y yo creo que en esto ha estado aceptado el portavoz de Canemo, me parece perfecto. Cuando se está en la oposición, pues no apoyan este tipo de cosas. Es lo lógico, pero sí que ha dicho, dice que no la apoyan aunque sea justificada, porque entienden perfectamente que es justificada, porque no es una decisión de esta corporación ni de este ayuntamiento, sino una imposición de la Comisión de Gobierno para Asuntos Económicos del día 24 de abril de 2014. Esto lo ordenó el señor Montoro. Porque venían las elecciones nacionales, querían anunciar que bajaban el IRPF, que ellos bajaban los impuestos, que ellos bajaban tal, pero a la misma vez, ¡zac!, les sacuden a los ayuntamientos para que parezca que no son ellos. Entonces, ahí el portavoz, no sé si se le ha escapado, realmente lo ha dicho de manera sentida, pero sí que ha dicho, aunque sea justificada. Por supuesto que esto es justificado. Hay cuestiones de las que habla usted, como por ejemplo las pistas, cómo se ha hecho, cómo no se ha hecho, y aquí ya se le vuelven a retorcer las tripas a usted. Se le vuelven a retorcer las tripas porque sabe que lo de llevar las pistas adelante estaban ustedes frotándose las manos, porque lo consideraban un imposible, porque recibieron sus amigos, sus compañeros, 460.000 euros de la Junta de Andalucía meses antes de las elecciones municipales. Se le gastaron 460.000 euros de la Junta de Andalucía, se le gastaron y no empezaron las pistas. Y nosotros nos encontramos el marrón de las pistas, los dineros gastados y además yacimiento arqueológico. Y que cómo se hizo lo del plan de ajuste, lo del plan de pago a proveedores, muy sencillo, con arreglo al contrato que firmaron ustedes, con arreglo al compromiso adquirido, la intervención municipal nos dio esa salida y gracias a la intervención municipal, a los técnicos municipales, al informe de cómo se podía hacer para aprovechar esa situación, gracias a eso, las pistas de atletismo siguen siendo una realidad. ¿Que cómo se hizo? Se hizo con el informe del interventor. ¿Que cómo se hizo? Se hizo poniendo en conocimiento del Ministerio del Mundo que se acogía a los preceptos y a las condiciones del plan de pago a proveedores. ¿Que cómo se hizo? De manera escrupulosamente legal, como no puede ser de otra manera, cuando informa un técnico municipal, cuando un interventor es el que firma. Porque es que además, para que usted lo sepa, los planes de pago a proveedores eran una imposición del gobierno que terminaba teniendo simplemente un informe técnico. Pero ya, dentro de lo absurdo, señora Cazorla, habla usted de la culpabilidad, que se está aplicando, no sé qué, dígame en qué punto de la propuesta viene que nosotros hayamos subido la culpabilidad. Mire usted, la culpabilidad la última vez que se subió en Jodas fue el día 30 de octubre de 2003. Y fue Izquierda Unida quien la subió. No estaba siquiera entonces gobernando con el PP. Fue Izquierda Unida quien la subió. Desde el 30 de octubre de 2003, aquí tiene usted la documentación, la culpabilidad no la ha vuelto a tocar nadie. ¡Nadie! ¡Nadie! Entonces no sé qué rollo se inventa usted hoy. No sé si lo hace intencionadamente, si lo hace por desconocimiento, lo cual sería serio después de los años que lleva usted aquí, o si lo hace simplemente por mentir, que sería más serio todavía. Dígame, ¿en qué parte del pleno de hoy viene algo de culpabilidad? Yo le estoy diciendo a usted la última vez que vino al pleno la culpabilidad. Fue el 30 de octubre de 2003 y lo trajo Izquierda Unida y la subió. Desde entonces no la ha tocado nadie. Por cierto, lo de que las herencias y demás pagan, eso tampoco es cosa de este ayuntamiento. Eso es la ley 7/1985 de 12 de abril, reguladora de las bases locales. Desde esa fecha, desde el 2 de abril de 1985, eso no se ha tocado. Nadie se ha inventado nada, salvo usted, que le acaba de pegar ahora una treta a la legislación y le acaba de pegar una treta a todo.